en la playa por haber perdido a su amor. Y una caracola que arrastraban las olas fue rodando a sus pies y en sus manos la tomó. La llevó a su oído para oír el mar y lo que oyó fue a su amada llamándolo. Búscame entre las olas, decía, búscame entre las olas cuando se duerma el sol. Y la primera ola despertará tus manos, la segunda ola refrescará tu cara de tanto calor, la tercera ola recorrerá tu cuerpo sin ningún pudor, y la cuarta, la quinta y la sexta jugarán contigo salpicándote ilusión. La séptima ola de esa noche jamás volvió aquel hombre que lloraba en la playa, que desapareció. Y una caracola que arrastraban las olas, convertida en roca, su recuerdo eternizó. Al atardecer se escucha el mar y como un eco la voz de su amada llamándolo. Búscame entre las olas, búscame entre las olas cuando se apague el sol. Y la primera ola despertará tus manos, la segunda ola refrescará tu cara de tanto calor, la tercera ola recorrerá tu cuerpo sin ningún pudor, y la cuarta, la quinta y la sexta jugarán contigo salpicándote ilusión. La séptima séptima hora.